mórbido. Muy buenas noches. Bienvenidos a Radio Mórbido. Este es un programa muy especial. Está dedicado al sonido. Yo soy Ricardo Farías, me dicen el Guarache. Y como les decía, este es Radio Mórbido. Un programa dedicado a la cultura del horror, la fantasía, la ciencia ficción. Y cualquier lugar que permita que corra la sangre en cualquier narrativa. Mórbido hablará del sonido, este personaje invisible pero imprescindible en el mundo del terror. Esta estación, para los que lleven tiempo escuchándola, seguramente lo recuerdan, pero alguna vez llevó el lema de territorio sonoro, así es que vamos a honrar aquellos tiempos en donde se pensaba a la radio como un territorio sonoro. 529-2599 es el teléfono en cabina. Ya saben que nos pueden encontrar a través de www.morbidofest.com. Además, estamos estrenando sitio. Estamos obviamente en una etapa beta, pero pueden irle echando un ojito, ¿eh? Ahí vamos. Nos gustaría escuchar sus comentarios acerca de la nueva piel de morbidofest.com. Si quieren seguir el terror y el horror todo el tiempo, lo pueden hacer a través de @morbidofest y nuestro hashtag, ya saben, Radio Mórbido. En facebook.com/morbidofest, todos sus comentarios. 529-2599 es el teléfono en cabina. Y aprovecho para saludar a esta mesa del terror. Buenas noches, Miss Bren, ¿cómo andas? Buenas noches, muy bien, gracias. A Bren la pueden encontrar en @BrenMoller. Bren Moller es con doble L. Señor Morín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, War, ¿cómo estás? @LuisRMorín, ahí encuentran al señor Morín. Y ¡hoy! Maestro Royce, ¿cómo ¡hoy! Buenas noches, ¿cómo andas? Bien, bien, bien, gracias. Gracias, Ricardo, gracias a Bren, gracias, Luis. Ya saben, como siempre, cualquier cochinada que le quieran poner al señor Royce en @RoyceZ. Gracias. El señor Pablo Guisa está en algún lugar entre el limbo, entre Europa y América, no se sabe. Pero lo pueden saludar en @Pablo-Guisa con S. Y aquí a su servidor en @Guarache, WARATXC. Pero como les decía, como siempre nos gusta ponerle orden a este asunto, así es que empecemos por el principio. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Empezamos con las noticias. Déjenme contarles que este pasado domingo fueron los premios Goya. Pasaron cosas interesantes. Esta película cubana, maravillosa, Juan de los Muertos, se llevó el premio a la mejor película iberoamericana. Uh-huh. Híjole, un abrazo a Ale Brugués, ¿no? Mi querido Royce. Sí, excelente película, además. Tuvimos la oportunidad de tener al señor Brugués hablándonos de zombies, béisbol. Y David Cronenberg. David Cronenberg, salsa cubana. Ajá. Bueno, es un histrión el señor, es todo un personaje. Le mandamos un abrazo donde quiera que esté festejando este triunfo español. Sí, y cubana, ¿no? Una coproducción España-Cuba, ¿no? Uh-huh. Así es, y bueno, excelente personaje, un director muy interesante. Le mandamos un abrazo. Y derrotando a Siete Cajas, a Después de Lucía y a Infancia Clandestina. Los zombies están de moda, ¿eh? Los zombies están muy de moda, pero también está de moda, ¿sabes qué? El señor Grimm y Blancanieves. Claro, así sí es. 10 Goyas. 10 Goyas se llevó Blancanieves. Mejor película, mejor guión original, mejor música, mejor canción original, mejor interpretación femenina protagonista. Mejor, claro, Maribel. Exacto. Mejor actriz revelación, mejor dirección de fotografía, mejor dirección artística, mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y o peluquería. Joder. Y hemos dicho. Hablando de Goyas, voy a hablar un poquito de el tráiler Red Band de Trans, la nueva película de Danny Boyle, que recordamos por 28 días después. Y sí, claro, por otras más. Trainspotting. La ¿quieres playa? Ser millonario. La playa. La playa no quiero hablar mucho. Bueno, oye, pero ¿qué? Shallow Grave es buenísimo. Sí, claro, la primera película. Su primera es increíble. Sí. Pero bueno, ¿qué pasó con Trans? Trans cuenta la historia de un experto en arte que se somete a un proceso de hipnosis para recuperar un Goya perdido. Y se trata de cómo este proceso lo va haciendo recordar cosas que no quería recordar. El tráiler al final tiene una de las imágenes más perturbadoras que he visto en los últimos tiempos. A mí me recordaba The Box, ¿eh? No, esta parte donde hay partes que no están. De la cabeza de alguien. De alguien. De Van Zandt Cassel. Entonces, nada más. Se los recomiendo mucho. Ya está la nota y el tráiler en nuestro flamante nuevo portal. Morbidofest.com, por si no sabían el sitio. Ahí está. Y hablando de cosas gore y torturas, este jueves se estrena en Warner una serie llamada The Following, que es un exagente de la FBI alcohólico y persigue a un asesino serial que está construyendo una red de 300 asesinos en todo el país, ¿no? En Estados Unidos. Entonces la historia de cómo este asesino no comete ningún crimen, sino que es como... el la mente maestra Charles de Manson, todos estos asesinos. ¿No? Exacto. Está interesante además este ex agente del FBI. Así que es Kevin Bacon, ¿no? Que anda últimamente muy activo, ¿no? El señor. Ya ves que tenemos seis relaciones con Kevin Bacon, ¿no? O seis pasos de Six degrees of separation Kevin Bacon. Todos estamos relacionados con Kevin Bacon, sí. Ay, dolor. Qué necesidad, mi querido maestro Roy. Sí, vamos también. Oye, pues por eso... Lo puedes hacer en Google, ¿eh? Puedes buscar en Google tus Six degrees of separation. No quisiera, la verdad. Oigan, hay que decir además este ex agente del FBI, digamos que estaba ya retirado y lo regresan a la actividad. Exacto. Y lo que está tratando de hacer es descubrir qué pasa con este asesino en serie que desde la cárcel está moviendo los hilos de esta networking, ¿no? Pero bueno, está interesante The Following, parte de las series que se vienen en esta nueva temporada. Mejor llamada Mid-Season, ¿no? La Mid-Season, es correcto. Ya saben los gringos y sus nombres raros. Pero bueno, estas fueron las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Ay, pues ya estamos de regreso. Ahora sí, chicos, vamos a presentarle este tema, ¿no? Por el principio, como dijiste hace rato. Por el principio, sí. A ver, el tema es el sonido, ¿no? Primero, vamos a ponerlo ahí. ¿Qué demonios es el sonido? Si nos ponemos muy físicos, podemos decir que son, al final, ondas mecánicas. Y esta palabra no es dominguera, pero funciona, funciona para esta explicación. Longitudinales, que son producidas por variaciones de presión del medio, por decirlo así. El aire, en este caso. Hay ciertas... el agua. Exacto. Hay ciertas variaciones de presión que son captadas por el oído humano. Hay otras donde somos bastante chacales. Y no captamos. Y no las captamos, ¿no? No llegamos. Pero producen en el cerebro la percepción del sonido, ¿no? Existen en la naturaleza sonidos que son generados por diferentes fuentes y sus características están relacionadas con, por ejemplo, frecuencia, ¿no? O la altura de las ondas, la intensidad o la fuerza que tienen y la forma de la onda, ¿no? Como que se le conoce en los bajos mundos como el timbre, ¿no? Y bueno, pues el envolvente o la modulación. La modulación, ¿no? Y bueno, obviamente eso los hace diferentes o inconfundibles. En resumen, el sonido es un invento de nuestro cerebro, como los colores. Al final, exacto, todo es culpa del cerebro. Sí, todo. Como la vista también, ¿no? Bastardos. Nos engañan por eso. Pero tiene una razón de ser, porque como veremos más adelante, te previene de peligros, te avisa de males. Es correcto. Sí, si no, no estuviéramos aquí platicando frente a un micrófono, ¿no? Estaríamos... Es correcto. Y también el sonido tiene esta cosa que a todo mundo encanta, ¿no? Dicen que cuando pierdes la vista, el sonido es a veces más poderoso. Como el flautista. Como Daredevil. Ándale, claro que ándale. Sí. Un sentido se pierde y otro se hace más agudo, ¿no? Pues pero sí. También hay muchas alucinaciones auditivas, que eso es algo increíble. Más que las visuales, ¿no? Oigan, un saludo para Andy Roxy, justamente nos dice a través del hashtag Radio Mórbido. De hecho, las ondas sonoras son tan potentes que hay drogas auditivas, ¿no? Sacrebla. Exacto. Pregúntenles a los que torturaron para descubrir a Osama. Exacto. Si ya vieron, perdón, pero no sé si ya vieron Zero Dark Thirty. ¿Ya la vieron? No, muy buena, ¿no? Yo ya la vi, la verdad. ¿Cuál es el problema con el death metal, eh? ¿Por qué lo usan para torturar a la gente? Es que el death metal en Arabia es la música del demonio, ¿eh? Ah, bueno, claro. Y muchos países aquí también, ¿no? Mi mamá también me dice que es música del demonio, entonces pongo a Sepultura y no. Dime. Oye, pero ¿no fue la señora Royce la encargada de llevarte por los caminos del mar y llevarte a los cines muy, muy joven en tus edades? Sí, me presentó a Darío Argento a los 7 años y ya causó daño cerebral, ¿no?, en mí desde esa edad. Pero sí, esta música rock, bueno, lo hemos visto desde, por ejemplo, el general Noriega, ¿no? ¿Se acuerdan? En Panamá lo torturaban para que saliera de su escondite poniendo a Guns N' Roses, a Anthrax, a Metallica, ¿no?, a todo volumen, porque es una música que de plano es en exceso, ¿no? Puede llegar a ser una tortura, ¿no? Bueno, pues ahí está el sonido, la música o todo tipo de vibraciones. Uh-huh. Pero para irnos informando sobre el asunto, vamos a escuchar esto y regresamos a Radio Mórbido. Radio Mórbido. El oído, al igual que el resto de nuestros sentidos, es fundamental para tener una experiencia absoluta en el mundo del horror. Unas cuantas notas hacen de la escena de una película todo un evento que se plasma en la mente de los espectadores para siempre. Canciones emblemáticas nos dejan marcados y los gritos en nuestra cabeza se repiten una y otra vez. Por supuesto, existen diferentes manifestaciones del mal, lo mórbido y lo oscuro en el sonido. Las psicofonías, o fenómenos de voz electrónica, son sonidos de origen electrónico que, según los investigadores de lo paranormal, son voces de personas muertas que incluso pueden responder preguntas e interactuar con los vivos. Sin importar que estos sonidos o ruidos suelen ser explicados racionalmente, la gente gusta de encontrar palabras y llenarlas de significado para comprobar su comunicación con el más allá. Un caso que involucra sonidos paranormales, que fue momento clave en la historia del espiritismo, es el de las hermanas Fox. Kate, Margaret y Leah, a mediados del siglo XIX, experimentaron interacción con aparentes fantasmas a través de golpes en la pared. Después de muchas exhibiciones, atención del público y escándalo, confesaron que todo se trataba de una estafa, pues los sonidos eran provocados por ellas al hacer crujir las articulaciones de los dedos de sus pies. Existen lugares encantados como cárceles, hospitales e instalaciones psiquiátricas en donde el sonido queda impreso como una fotografía. La voz y los sonidos fantasmales residuales son aquellos que se repiten siempre en lo mismo, que aparecen periódicamente y cuya actitud no es comunicativa ni necesitan la presencia de seres humanos para manifestarse. Es muy común reconocerlos en grabaciones en video y voz. Por supuesto que la música no se queda fuera de la infección del mal. Existen investigaciones, seguramente muy confiables, en las que se ha demostrado la existencia de mensajes subliminales, la mayoría de ellos ocultos con la técnica de backward masking o grabado al revés. A pesar de que la mayoría de estos mensajes tienen un fondo consumista y propagandístico, existen grabaciones en las que se asegura que los involucrados son los mismísimos demonios. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Como vemos, el sonido es clave para generar una buena impresión de horror en los espectadores. Imaginen, pues, ¿qué sería de Tiburón sin los terroríficos acordes a la luz de la luna? Radio Mórbido, hágase la oscuridad. Estamos de vuelta, esto es Radio Mórbido. Es, como saben, una interferencia en Ibero 90.9, donde se permite hablar del mal, del horror, del oscuro y de la gente que nos sigue a través de los medios sociales. Mi querido maestro Morín, sí, mira, ¿tenemos comentarios? La transferencia se pasó a Facebook. Ajá, y cuéntame. Le mandamos un saludo a Tuffy Husni Sutton, a Eric Hernández, a Gildardo Hernández González. ¿Algún comentario en particular que veas interesante? Sí, Gildardo también aquí pone que está preguntando si el patrón sigue en las Europas. No se sabe, ¿eh? Justo hablando de esas, de esos temas, el maestro Escudero proponía algo sobre el tema de Pablo Guisa, ¿no? Mi querido Royce. ¿Qué decía el señor Escudero? Sí, está diciendo que nosotros lo tenemos aquí secuestrado. Secuestrado, ¿verdad? Que en realidad está disecado. Aquí lo estamos plastinando como Gunther von Hagens. Ajá. Y probando técnicas de criogenia a ver si funcionan. Sí, sí. Por ahí se dice, incluso algunos nos han comentado que si escuchan este programa al revés, van a saber dónde está Pablo Guisa. Uh-huh. Hay pistas. Exacto. Pues grábenlo. Ajá. Y ya habrá. Exacto. Oigan, bueno, saludos al maestro y doctor Beltrán, que por cierto ya es columnista de Mórbido Fest, ¿sabes? Sí, muy bien. Tiene una columna que se llama Desde el Quirófano. Hoy lo leí. Está bueno. Sí, va a estar bastante sangrienta. ¿Cuántos litros de sangre tiene un cuerpo, no? Ajá. Sí, ¿cómo puedes hacer realmente un splatter de sangre? Sí, sí, sí. Con una Hattori Hanzo, ¿no? Pero bueno, un saludo para Citizen Roger también, que nos dice que esos guitarrazos son tan hermosos que pueden ser mal llamados como ruido sonoro. Sí, de hecho, en algún momento ya platicaremos de los tipos de ruidos: blanco, azul, amarillo, rosa, celeste, rosa y demás. Y no es amarillo, celeste, verde, vejiga y demás, ¿no? Pero bueno, muchas gracias también a Rafi Ponce, a David Vicario, que nos dice el E-Dozer o el I-Dozer. Muy famoso porque a base de ondas sonoras produce efectos como los de sustancias psicoactivas, ¿no? Ahí está también ya para los que comentaban acerca de la posibilidad de que el sonido pudiera ser una especie de sustancia alucinógena o psicoactiva de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ahí están los comentarios de la gente que nos está haciendo el favor de entrar en la conversación a través de Twitter, Facebook y demás. Les agradecemos infinidades. Pero bueno, les propongo que empecemos a hablar de todo tipo de sonidos del mal. ¿Qué les parece? Uh-huh. Si quieren, los vamos platicando. Pero miren, me gustaría irles poniendo algunos. Y ustedes los van identificando. ¿Les late? Va, sí. A ver, ahí les va. Ahí les va. Ahí les va esta. A ver si la conocen. ¿Es la de Hitchcock? ¿Esta? No. Pero no está muy lejos, son pájaros. Sí. Los pájaros. Cuervos. Una rana. Son gremlins, chicos. ¿Qué pasa? No me digan que no reconocen una especie cuando la ven. Yo, cerca. A los gremlins los tengo identificados como que van cantando. Sí. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Bueno, está bien, está bien. Está bien, se las perdono. A ver, ahí les va. Esta es una segunda. Una segunda prueba. Esta es muy fácil, ¿eh? ¿Es un lobo? No me hagas enojar, ¿eh? ¿Cuyo? Es... No sé, es un lobo. Es un lobo, exacto. Es de howling. No, el aullido de ya, los lobos. Ya, Fido. Shh, ya. Tranquilo. Ya. Sí, Pablo viene la próxima semana. Ya, ¿te callas? ¿Te callas? Gracias. Ok, ya, perdón. Se pone loco. Sí. Los aullidos en general, los sonidos de animales, ¿no? Pero sí. En las películas de terror, el aullido es algo clásico, ¿no? Siempre el personaje está caminando por el bosque y pasan tres coches. ¿Cochas? No. Coches. Cosas. Cochas. Coches. Tres cosas. Sí, señor. Una es el aullido del lobo, la rama que se está moviendo con el viento y el ulurar de los búhos. También, sí, claro, ¿no? Por supuesto. El aullido es un clásico, ¿no? Pero dices el ulurar de los búhos, sin duda. Otro gran sonido clásico del mal o relación con el mal, el sonido del viento, ¿no? Sí. También. Sí. Ese sonido clásico de, silbido, de ¿no? cualquier. Ajá, uh-huh. Ese silbido del viento, como en si el fuera. Bosque, como si fuera el alma del bosque. Uh-huh. ¿No? O algo así. Pero sí. O, ¿qué me dicen de las ramas de un árbol hablando de bosques? Sí, claro. Tronándose, partiéndose. Ahí me recuerda una escena de Evil Dead, ¿te acuerdas? De las ramas que enloquecen. Uh-huh. Ay. Ya no me digas, porque ahí viene además. Uf, entonces... ese remake se ve increíble. Sí. Y aparte es este clásico, ¿no? Del personaje que está escondiendo en el bosque. Y crack. Exacto. Y el sonido implacable de Ya te cargó el payaso. Exactamente. El crujido, sí. Oye, otro sonido que ha sido también, además, muy importante ahora en el mundo zombillesco, pero a ver qué les parece este. ¿No? Ya sé que parecen como papitas, pero no. No. Sí, lo pude ver. ¿Sí? Son huesos rotos. No, ahí está. ¿No es cuando le echabas un pedazo de comida a los perros zombies de Resident Evil? También. Le echabas un pedazo de carne seca o algo así, ¿no? Bueno, pues ahí está también. Los huesos rotos también son un clásico, sin duda. ¿Algún otro sonido del mal que se nos esté escapando sí, por ahí? Sí, pues hablando de madera, ¿no? Todos los rechinidos de puertas, de pisos, son clásicos de una película de terror. Sí, sí. Como La Dama de Negro, por ejemplo. Exacto. Sí, cualquier crujir de madera sin duda está vinculado ahí, pero en particular el rechinido de la puerta. De la puerta es básico, ¿no? Sí. Es un básico que además te dice que algo está mal. Que algo no va a salir bien esta noche, ¿no? Nos están pasando un sonidito, señor productor. A ver, ¿lo escuchamos? Ah, no lo vamos a escuchar. Ah, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Sí, es en el canal 3. Ah, me está diciendo que en el canal 3. A ver, ahí está, ya. ¿Lo escuchamos? Ahí está. Claro. Ay, ya me cargó el payaso. Ahí está, ya, muy bien. Es el sarcófago que se abre. Ah, igual y ahí está Pablo. Sí, ahí viene. Exacto, igual. Pero agarra cuyo. Igual y está Pablo. ¡No! ¡No! Todavía no, falta media hora. Esperen, no, ya. Bueno, oigan, gatos. Los gatos, por supuesto, también son importantes. Es un sonido muy vinculado al mal. Maldito, ¿no? No vamos a hablar de los gatos que tienen todo tipo de pasiones. Pero creo que me tenías algún sonido, mi querido Rick, ¿no? Ok, no. Muchas gracias. Y no hay sonido más del mal que el sonido de las uñas contra un pizarrón. Totalmente de acuerdo. Uf, sí. Ese es el más diabólico, endemoniado que existe. Y bueno, ahorita que hablabas de ese sonido, me recordaste, hace poco tuve la oportunidad de ver de nuevo Salem's Lot. Uf. Increíble, ¿no? Ese sonidito maldito que hacen los vampiros cuando se acercan a las ventanas. Ajá, y tocan. No lo soporto. Y también arañan el vidrio. Sí, como hacen como un... ¡Híjole! Esa escena ya te trauma de por vida. Es desesperante. A ti te traumó, mi querido Royce. Cuéntanos, por favor. De niño yo vi esa serie. Digo, ahora ya vemos The Walking Dead y sale en horario familiar y todo, ¿no? Palomitas y lo repiten mil veces. Pero de Salem's Lot, esta película... Bueno, esta serie de televisión adaptada... A televisión, esta novela de Stephen King adaptada a televisión, fue pues bastante innovadora en la época, en los años 70s, 80s, y estas escenas terribles del vampiro flotando en el cristal, tocando, mientras se hipnotizaba a su hermano, o la otra escena del Nosferatu este que de repente aparecía de la nada, o una escena clásica que es el sonido de la piel que se quema cuando usa una batelengua a esa manera de crucifijo y le quema la frente, ¿no? Sí, que parece como la plancha de los tacos del güero, ¿no? En la esquina. Sí, ajá. Ese sonido. Sí. El crepitar de la carne. Como si estuviera cantando, ¿no? Como si estuviera quejándose la piel, ¿no? Sí, increíble, ¿no? Pidiendo ayuda. Pero bueno. Oigan, al parecer el señor Juan Pixel está en Vancouver. Así es. Le mandamos un abrazo. Saludos. Gracias por escucharnos. Hasta esas frías tierras. Donde hay sonidos del mal, ¿no? Sí. Está cerca de lugares medio creepy. Pues aquí en Canadá dicen que sí les afecta el Wendigo, ¿no? Ok. Oigan, a ver, otro que también llama... por último, antes de seguir con nuestras recomendaciones de cómo sobrevivir, pero les voy a poner uno más, a ver si les recuerda algo. Padre Francisco, ahí vienen las momias. Oye, el Día de la Bestia, ¿te acuerdas cuando empieza a sonar esto? Al principio de la película, después dice, solo Dios podrá salvarnos o algo así, o estará con nosotros. Y cae la cruz así aplastando a uno de los párrocos, increíble. Es una joya, es una joya. Pero antes de que algún hermano jesuita nos venga a decir algo. Hola, ¿quién está ahí? Ese es el viento. Es el viento. Vamos a dejarlo todo el programa. Sí. Exacto, el viento. Sí. Oigan, les propongo una cosa. Vamos a escuchar cómo demonios podemos sobrevivir al sonido del mal. Y antes de hacerlo, le quiero mandar un fuerte saludo al buen santo, al señor Fo y a todo el equipo de producción que se pulieron, ¿eh? Cuando supieron que era un programa dedicado al sonido, se pulieron los señores. Les mandamos un abrazo, así es que seguimos en Radio Mórbido. Radio Mórbido. Te encuentras en un lugar público. Tu semana ha sido por demás estresante y a tu mente llegaron pensamientos referentes a tu mortalidad. De repente, escuchas en voces infantiles una canción que trata de un hombre que vendrá por ti mientras duermes. Pero antes de que un asesino con guante metálico invada tus sueños y en ellos mismos te asesine, te damos algunos consejos para que sobrevivas a los sonidos del mal. Olvida las absurdas ideas de comunicarte con tus seres queridos a través del fenómeno de voz electrónica. Además de perder lentamente la razón, podrías enfrentarte a demonios escondidos en las grabaciones que desencadenarán eventos desafortunados para ti. Deja de jugar con los discos de vinil que tu papá o hermano hipster guardan entre sus pertenencias personales. Al tratar de reproducirlos al revés, no solo podrías rayarlos y enfrentar la ira fraternal, sino que en una de esas, seguro te encuentras mensajes malignos ocultos. No te arriesgues. Si mientras caminas por la calle, te bañas o comes, escuchas murmuros a tu alrededor que te llaman por tu nombre, corre al psiquiatra. Y si después de descartar alucinaciones auditivas y esquizofrenia, estas extrañas manifestaciones continúan y recuerdas que una anciana días anteriores te maldijo, corre a la iglesia más cercana y pide por tu alma. Si te encuentras en el hospital recuperándote de algún mal mortal y por los pasillos escuchas el peculiar silbido de una mujer, toma algún objeto que pueda servirte como arma y corre. Bien podría tratarse de una sexy asesina a sueldo que con un solo ojo acabará con tu existir. Por supuesto, sospecha de cualquier persona, especialmente mujeres, que de repente cambien el tono de su voz por uno más grueso. Presta especial atención a aquellas que, además, empiecen a hablar en distintos dialectos o lenguas y cuyos cuerpos se retuerzan y logren posiciones de contorsión al estilo del Circo del Sol. And I am Lucifer, the devil in the flesh. Húyeles. Finalmente, recuerda que no debes hacer caso de aquellas voces que te susurran al oído, que te incitan a cometer actos atroces. ¿Ahí es donde había el duendecillo? Claro, el duendecillo. Me dijo que tenía que quemar cosas. En su lugar, escucha siempre a la voz de la razón. Sí, sí. Radio Mórbido. Hold the string. Dance to that. Radio Mórbido. Twitter. @ Mórbido Fest. Hashtag Radio Mórbido. Mejor que Wikipedia. Más rápido que Google. Más certero que la RAE. Todo lo mórbido que siempre tuviste miedo de preguntar. Pregúntale a Royce. Maestro Royce, perdón, pero tienes mucho público esta noche, sí, en cabina. Zombies, girls, zombie girls. Maestro Royce, ilumínanos, por favor. Hay que mencionar que la sección Pregúntale a Royce ganó una mención especial en los premios Goya. Así los Goya, es. Sí. Sí, revelación del año. Exacto, en radio. Radio Absurdo. Ajá. Radio Absurdo. Pero bueno, tenemos preguntas para el Maestro Royce. Bueno, la primera pregunta la manda a salvar y es, Maestro Royce, ¿cuál es la película con más gore de todos los tiempos? Bueno, pues la película más gore es de Peter Jackson. Antes de hacer Enanos que persiguían anillos, hacía películas de zombies. Y una joya de películas es Dead Alive, que es una película que puede considerarse como la más gore de todos los tiempos. Tiene una escena memorable así en el que el protagonista agarra una podadora de pasto y descuartiza a una horda de zombies. Entonces creo que son, no sé cuántos cientos de litros se usaron para esa escena y, bueno, es considerada como la película más sangrienta de todos los tiempos. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Bren? Así es. ¿Cuál es el sonido que más miedo te ha dado? Bueno, aquí hace rato platicamos si qué tipos de sonidos, ¿no? Si sonidos de música o si voces también podrían ser como sonidos. Y a mí yo recuerdo la voz de Vincent Price como una voz... Exactamente, sí. Esa sonrisa y esa risa malévola de Vincent Price, sobre todo en el video de Thriller de Michael Jackson. Exacto. Ese final es increíble, ¿no? Y por último, ¿nos podría explicar qué significan los sonidos que aparecen en el manga y el anime? Bueno, esos dibujitos son... Sí, esos gráficos raros. Ajá, son palabras en katakana, que es un lenguaje escrito en japonés que describe algunas palabras extranjeras o algunas palabras que se usan para hacer efectos. Y son precisamente onomatopeyas. El manga tiene y el anime tiene muchas cosas como audiovisuales. Sobre todo el manga, ¿no? Que estos sonidos vemos así como ta-ta-ta-ta-ta o da-da-da o kyo. Sí, eso es lo que dice. Ajá, eso me gustó mucho. Dokkan es una explosión. Sí, kyo. Haryuken. Sí, Haryuken. ¿También? Sí, claro. También esos efectos de sonido, ¿no? Sí, es eso. Muy bien, muy bien. Maestro, le agradecemos muchísimo. Sí, sí. Mejor que Wikipedia. Más rápido que Google. Más certero que la RAE. Todo lo mórbido que siempre tuviste miedo de preguntar. Pregúntale a Royce. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias al maestro Royce, como siempre, por su sabiduría. Y bueno, tenemos algunos comentarios rápidamente a través de Twitter. Nos dice por aquí otra vez Andy Rocks que los sonidos que escuchamos no eran zombie girls, eran groupies. Ah, ok. Sí. Bueno, ya está, que quede claro. Muertas. groupies, bueno, zombie groupies, pues. Para que quede claro. Y en Facebook, Omar Álvarez del Castillo dice que el sonido que más miedo da es cuando tu mamá te llama por tu nombre completo. Ah, sí. Sí, claro. Algo muy feo. Ajá. Oye, justamente Citizen Roger nos dice que uno de los sonidos más icónicos en las películas del santo es el sonido del theremin, ¿no? Sí, increíble. Ajá. Digamos, sí lo podemos decir. Sí, es como un instrumento de sonido, ¿no? Sí, sí que lo es. Pero... Uno de los primeros instrumentos electrónicos, ¿no? Exacto. Para generar sonido electrónico. Suena algo así, ¿no? Más o menos. Pero en particular, en las películas del santo era un poquito más melódico, ¿no? Sí, y agudo y también, es, ¿no? Es muy famoso por su uso en la música de Star Trek. Uh-huh. ¿En la música de Star Trek en dónde? En el tema de Star Trek. ¿Ah, sí? Sí, él había como... No lo voy a hacer porque soy muy desentonado, pero sí ahí tuvo una parte del tema de Star Trek que está hecho en theremin. Ándale. Ahí está, mira, esto que estamos escuchando, a ver... Es más parecido al santo. Pero bueno. Ya, perdón, ya se puso pasión. Eso me suena a películas de Darío Argento también. También, ¿verdad? Suena medio, sí. Medio argentesco. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias al comentario. Bueno, seguimos entonces. Teníamos algunos otros sonidos que se habían quedado, digamos que, perdidos, que me gustaría comentarlos. No solo sonidos del mal, sino sonidos que llaman al peligro, como a un niño llorando, ¿no? Un clásico, el bebé llorando. Claro. Sí, los niños en general son muy diabólicos. Ya sea sonido o imagen, son de los elementos más mórbidos que tienen. De las imágenes sonoras más mórbidas, ¿no? Exactamente. Por llamarlo de alguna manera, el graznido del cuervo, por supuesto. O el tocar de las campanas de las iglesias de los que ya hablábamos. Uh-huh. Las campanas de los relojes de pies, ¿no? Sí, claro. Sí. Híjole. Y el péndulo también, ¿no? Sonando los cucús. Uh-huh. Oye, y otros sonidos como viejos igual, que ya no son tan presentes en este mundo contemporáneo, pero el sonido de la máquina de escribir, por ejemplo, ese es un sonido, no sé, de estos... Entre otras cosas, este sonido de máquina de escribir de las personas que lo han utilizado de una manera más interesante, es Fringe, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Uh-huh. de esta, sí, esta máquina, máquina que recibía mensajes que quién sé quién enviaba, ¿no? Entre, sí. Exactamente, exactamente. Pero bueno, máquina de escribir, el clásico ring del teléfono, por supuesto. Uh-huh. Que ahora ya es un ringtone. Exacto. Exacto. Evolucionó. El metrónomo, las locomotoras, los modems, ya son sí, sonidos de la antigüedad. Pero sí, los faxes. Exacto. Ajá. El sonido del tono que te daba el fax. Sí. ¿No? El sonido del ICQ, ¿se acuerdan? Bueno, está, ya habíamos hablado de algunos instrumentos del terror, como el theremin, que ya lo colocamos, o el tannerin, campanas, cuernos. Y alguien mencionaba uno que sí me parece el más terrorífico de el todos. El peor de todos. Sí, la voz de Arjona, ¿no? Es la cosa más espantosa que existe. Cualquier cosa que tenga que ver con Arjona. Se podría comparar con el de las uñas contra el pizarrón. Yo sí, creo sí, que sí. Es peor, ¿eh? Puede ser peor, sí. Es terrible. Oigan, y además le mandamos un abrazo a Dragonfly, pero nos compartía alrededor de la investigación sobre sus voces del más allá. Este EVP o Electronic Voice Phenomena, estos aparatos de grabación, grabadoras, celulares, todo tipo de cintas magnéticas que tienen esta peculiaridad de guardar sonidos de almas en pena, ¿se puede decir así o no? ¿Ustedes creen en esas cosas o cómo funciona? Dicen que es una cosa como de... ¿Cómo decir? Como huellas que deja uno antes de morir, ¿no? O algo así. Como el mismo fantasma, ¿no? Exacto. Esas imágenes, ajá. Pero sonidos. Es algo muy parecido a las craqueladuras, ¿no? Pero en... Ah, canijo. ¿Qué es eso? Son los sonidos que captan las paredes. Que sé, ajá. Y con el paso del tiempo van soltando. Uh-huh. Es algo muy similar el EVP, pero en medios electrónicos. Sí. O sea, ventrilocuencia involuntaria, ¿eso existe o nos sacamos de la manga? Cuando yo me pongo un poquito alegre... ¿Te haces ventrilocuencia? Sí, bueno, sí existe. Y los muñecos hablan de repente solos también. Sí, yo sí hice historias de muñecos psicópatas. Bueno, esas son algunas de las causas científicas del EVP, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, también la telepatía inconsciente o las ondas de sonido... que están perdidas o que son transitorias, ¿no? Si pensamos que el sonido son estas ondas que están viajando a través de todo tipo de materiales, ya sea líquidos o gaseosos, ¿no? A través de esas moléculas, pues se pueden perder en el tiempo, ¿no? Incluso sólidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una explicación alrededor de los EVPs, ¿no? Estos fenómenos. Pero les propongo que hablemos ya como de sonidos en el cine, como clásicos sonidos en el cine. El zumbido o el ruido de The Shining, ¿no? Este zumbido, sí, que se da cuando el niño está comunicándose con esta persona y se escucha como un zumbido ahí muy fuerte, ¿no? ¿Qué les dice las navajas de Freddy? Usas el mismo rechinido de las uñas en el pizarrón, ¿no? Él también es un manchado con el rechinido. Cuando frota las garras sobre tuberías. Esta famosa escena, ¿no? En la segunda, ¿no? Cuando tiene los brazos estirados de lado a lado la pared y va caminando por la calle y va sonando. ¿No? Oye, quiero hacer una aclaración. El doctor Beltrán nos dice que solamente hay una persona que se acerca al genio de Royce y dice que es el Big Man. El mundo de Big Man. Quiero decir que... Yo no sé... Al menos yo no he escuchado a Big Man hablar japonés. No tengo el pelo de Big Man. Exacto. Sí. Pero bueno, nos manda un comentario allí con una liga del señor Big Man explicando el sonido. Pero oigan, regresando a los sonidos, ¿cómo le llamarían a este sonido de Viernes 13? ¿Es cascabeles o qué? Cascabeles, sonajas. Sonajas. Es una cosa muy extraña, increíble, pero que, ¿no? Sí te pone la piel chinita. Sí, no, bueno, por supuesto. Y... a mí también el de Texas Chainsaw Massacre también. Sí. La motosierra de Leatherface, ¿no? Que lo interesante de esa película también es que se grabó en monoaural para dar precisamente un ambiente todavía más sórdido, ¿no? De crear más un sólido, ambiente, más contundente, ¿no? No estéreo, no con un sonido puro, sino al contrario, ¿no? Mucha interferencia de audio monoaural para precisamente provocar. Y ya viene de nuevo. ¿No? ¿Qué tal? Sí. En 3D, ¿no? ¡Ay, ya! El corte está bueno, ¿eh? El corte está bueno. Bueno, pues sí, está bien. No, con todo respeto. Oigan la voz de Basusu. El exorcista. En El exorcista. El exorcista, ¿no? Tiene varios, ¿no? Sí. El exorcista, bueno, mucho, además, ¿no? Se llevó el Oscar, ¿no? Uh-huh. Exacto. Por justamente esos que veres, ¿no? El diseño de audio, ¿no? El sonido de la cabeza de Regan girando. Sí. Es increíble. Y los ¿no? Sí, claro. También. De esos. Las sí, voces. Sí. En general creo que fue un trabajo espectacular el que hicieron en El Exorcista, ¿no? El sonido es fundamental. Creo que todas las películas que tienen que ver con exorcismo casi replican, ¿no? Hay una que me gusta mucho que es este filme que es como de found footage en Italia. No recuerdo todo el nombre de este filme. De esta chica, la de Connected Dots, Connected Dots, Connected Dots, Connected Dots. ¿Es el último exorcismo? Ah, una fue reciente. No, es el último exorcismo. ¿The Last Exorcism? No. ¿The Last Exorcism? Sí. ¿Es esta chava que podía ser como...? No. Es una chica que va a buscar a su madre a Italia. No me lo van a recordar en el hashtag Radio Mórbido. Sí. Ya lo haré. Algo reciente, bueno. ¿No? Reciente también. Bueno, y no tan lejos de la voz de Basuzu está el sonido que hace la reina de Aliens. No, uy, sí, increíble. Todos los sonidos de Alien son muy buenos, ¿no? En general. O sea, además todas las películas que tienen que ver con el espacio tienen que inventar una serie de cosas alrededor del sonido, ¿no? Que aquí hay una cuestión que siempre se ha comentado, ¿no? De que en el espacio no hay sonido, ¿no? ¿Te acuerdas de esta película que decía exactamente esto de nadie puede escuchar tu Era Alien, la primera Alien. De Alien, exacto. El octavo pasajero, el eslogan era en el espacio nadie te puede escuchar gritar. Ajá, exactamente, ¿no? Exacto. Bueno, y hablando del espacio, por aquí nos comentaba alguien a través de Twitter, creo que era Josué, no, era Alex. Creo que era Alex Ocedo, ¿no? Sobre Dead Space. Sí, nos comenta, ese juego, de hecho, ganó premios por el diseño de audio que tiene. Uh-huh. Exacto. Bueno, Dead Space es un juego muy interesante, muy divertido. Plantea una serie de... ¿cómo les llama a estos monstruos Dead Space? ¿Necromorphs? ¿Necromorphs? Creo que sí, ¿eh? Sí, pero bueno, sí va, Necromorphs. Pero bueno, oigan, quiero presentarles en una segunda ocasión, la segunda ocasión que presentamos un micro relato en Radio Mórbido. Le queremos mandar un abrazo a la señorita Junen Cuenca hasta Viena, si nos está escuchando. Y este es el micro relato vinculado al sonido. Esto es Radio Mórbido. Radio Mórbido. Ocurrió en una noche serena. La oscuridad devoraba una pequeña embarcación pesquera. Las olas estrellaban contra los costados del bote y un leve viento soplaba hacia el sur. Los ojos de Dylan miraban hacia la bahía. Él pudo distinguir la costa por la accidentada sombra de su superficie. Calculó que pescaba unos 200 metros de tierra cuando una descarga eléctrica irrumpió la calma. Al principio no se preocupó por la creciente tormenta, aunque notó que el agua se agitaba de manera extraña, como si algo la turbara desde las profundidades. Cuando estalló un poderoso trueno, Dylan distinguió una silueta al extremo del bote. Primero pensó que era su imaginación, pues sabía que su soledad podía traicionarlo en cualquier momento. Otra ráfaga de luz surcó los cielos y comprobó que la forma desconocida era de gran tamaño. Parecía un muñón cubierto de escamas, como el cuerpo de un enorme molusco. Dylan se arrastró en busca de una linterna. Sus manos chocaron torpemente contra las bancadas. Se astilló. Entonces emitió un lamento atroz. ¿Quién eres? Gritó desesperado. Pero lo único que escuchó fue una respiración agitada. ¡Carajo, contesta! Pero otro estruendo ensordeció su voz. Entonces pudo ver claramente a la bestia. Dylan se paralizó. El único sentido alerta era su oído, que captaba el resoplar del energúmeno. Supo que el bulto se levantaba cuando la embarcación crujió. Parecía que iba a atacar. El corazón de Dylan latía cada vez más rápido. Lo sentía en la garganta, en el estómago. El sonido aumentó incontrolablemente hasta que reventó sus oídos. Entonces cayó al agua. Dylan me contó aquello la noche en que su débil cuerpo yacía sobre mi cama. Lo escuché atentamente, sin interrumpir, a pesar de las interrogantes que su relato me despertaba. Mientras narraba lo sucedido, noté que lo atacaban violentos espasmos y pude ver cómo la pulsación de su corazón le inflaba las venas del cuello. Al terminar, lanzó una risa nerviosa que me puso los pelos de punta. Antes de desvanecerse, Dylan me confesó que el silencio lo había perturbado durante muchos años, pero que el sonido de aquella bestia inmunda lo había hecho enloquecer. Radio Mórbido. Radio Mórbido. Oigan, pues, se nos están quedando en el tintero algunas cosas, pero yo no quisiera que nos fuéramos de este programa sin hablar de la importancia que tiene todo el diseño de sonido en Star Wars, ¿no? Sí. Sí, claro. Ben Burtt es el hombre el detrás genio de... del sonido, ¿no? Uh-huh. De todas las calles hasta hoy. Uh-huh. No ¿cuál, sabemos ¿cuál es, qué digamos, pasa? Que la trascendencia del sonido de Star Wars? Porque... tiene que ver con que todos los sonidos vienen de elementos reales. Bueno, no hay manipulación. No tomó como tal librerías. Ben sí, Burtt salió. Originales. Ajá. Salió y grabó todos los audios. No, y hay ejemplos muy clásicos. Por ejemplo, los lightsabers. Ajá, los. Son dos micrófonos pasando uno cerca del otro. Y es como suena este efecto de boom, boom, boom. Sí. Esas interferencias que crean los sonidos. Muy bien, ¿no? Uh-huh. Los rayos láser de las pistolas, que son estos cables que golpeaban y se escuchaba el disparo, ¿no? Con el cable que golpeaban esos cables de tensión. R2-D2, por supuesto. Claro, ¿no? Y Chewbacca, que es la mezcla de una morsa, un león y un oso. Ok. ¿No? Ahí está. Para aquellos si tenían y dudas. Y Jabba the Hutt también. Y Jabba the Hutt. El intestino Jabba... de Jabba the Hutt, sí. También hay uno que es un clásico y que también marcó... bueno, fue parteaguas, que es Jaws. Ah, bueno. Claro, sí. La música John Williams y los efectos de sonido, ¿no? Exacto. Es correcto. ¿Están bien, muchachos? Me estoy poniendo nervioso. Esa tonada hizo que mucha gente dejara de meterse al mar. Sí, claro. Literalmente. Causó pánico. Y aparte, cuando era yo chiquito, los hoteles tenían... Bueno, no los hoteles, pero... tenían el tino de siempre pasarla cuando estaba en la playa. No lo puedo creer. ¿Qué cadena de hoteles puede ser más estúpida? Eso es tortura psicológica. Sí, no deberían de hacer eso. Pero bueno, el señor Williams, aunque en realidad nunca como tal se metió como a diseño sonoro como tal, uh-huh, pero bueno, es uno de los grandes compositores y hay que entender que nuestro imaginario sonoro está lleno de notas del señor Williams, ¿no? Para donde queramos verlo, donde es queramos correcto apuntar. Ahora, pero bueno, ya que estamos tocando el tema del sonido, pues ahí les va otro de regalitos. Uf. Y si ya vieron... Hitchcock. Bueno, pues podrán saber que el señor Hitchcock en un principio no quería. Sí, no quería usar estos sonidos, ¿no? Bernard Herrmann es el creador, precisamente uno de los primeros precursores de John Williams, ¿no? Creador de esta música muy característica de las películas de Hitchcock. Y por ahí se dice que hay una leyenda urbana entre el mundo del cine que dice que Saul Bass, el gran diseñador gráfico, el creador de Motion Graphics, incitó a que usara esta música en la secuencia de la bañera a Hitchcock para que pusiera precisamente ese sonido de los violines. Originalmente no le iba a poner. Sí, no quería. No quería así aumentar la sensación de angustia y de terror con un efecto sonido, ¿no? Pero bueno, ahora ya. Y hay una gran regrabación para el remake que hicieron en los 90s. La de Gus Van Sant, ¿no? Que es conduce Danny Elfman. Uh-huh. Entonces, un gran trabajo ese. Oigan, se nos están quedando muchas cosas, como les decíamos, pero obviamente ya lo mencionaba el señor Royce, pero los sonidos en los cómics, por supuesto, las onomatopeyas son quas, pas, splash, pow y demás. Esos son clásicos, además de los sonidos de los zombies en The Walking Dead. O la introducción, uh-huh, clásica introducción de la serie de Batman con mallitas y pancita de los 60. Así como sonidos legendarios o sonidos de la literatura y la televisión, que bueno, hay muchísimos. Ahorita regresamos a los sonidos de la literatura y de los videojuegos. Yo no quisiera que nos fuéramos sin recomendar algunas películas que tienen que ver con el sonido. Hace poco vi Pontypool. Increíble, ¿no? Uh-huh. Welcome to Pontypool. Uh-huh. Que es justo una estación de radio, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Donde la infección del virus, una especie de virus zombie, uh-huh, se hace a través de El momento en el que tú pronuncias ciertas palabras. Bueno, es como esta teoría que decía William Burroughs, ¿no? Que el lenguaje es un virus. Exacto. Y que es el virus que es más contagioso de todos, ¿no? Entonces, esta palabra hablada provoca que la gente se vuelva loca, ¿no? Sí, es una excelente película. Además, recomendamos también Barbarian Sound Studio. Uf, esta película que no he podido verla, pero se ve increíble, precisamente de un creador de efectos de sonido. Exacto. De los Follies, para una película, estas giallo italianas de terror en los 70s. Y que justo es el mismo actor que interpreta a Hitchcock, no en Hitchcock, sino en The Girl. Así es, en la serie de televisión, ¿no? Que, bueno, no en la serie, pero sí, en la película de HBO, ¿no? Y, Sound of My Voice. Y tú querías hacer una mención especial antes de irnos a Funny Games, ¿no? Sí, esta película de Michael Haneke, que antes de que fuera nominado con la Palma de Oro y todo esto, antes hacía películas muy salvajes y muy violentas. Y es esta película que es terrorífica, esos dos personajes que torturan sin piedad, pero que nunca se ve nada de lo que hacen, sino simplemente se escucha, ¿no?, lo que ellos hacen. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Les decíamos, se nos quedaron en el tintero muchos sonidos de videojuegos. Por supuesto, la alarma de Silent Hill, así como la sierra de Lancer en Gears of War, pasando por The Flood. Mario. Todo lo que tiene que ver, por supuesto, Tetris, con Mario. Nintendo. Tetris, Zelda, Metal Gear Solid, Street Fighter, Mortal Kombat y muchos sonidos más. Pero me quedo con la frase del señor Royce. Hay sonidos que son contagiosos. Esperamos que este Radio Mórbido contagie a muchos de ustedes. Muchísimas gracias. Muy buena noche. Esto fue Radio Mórbido. Nos vemos la próxima semana. Los dejamos con Dio y la señal del metal. Chau, chau. Bye. Adiós. Esto fue Radio Mórbido. Mórbido. Radio Mórbido versión podcast por TRT en Estudios México DF 2013.